Traje un poquito de cumbia, cumbiero. Esta canción es de la que me gusta a mí. Quedé de tanto tomar, mira cómo quedé para poderte olvidar.